En el lejano reino de Mónaco, tiene lugar uno de los acontecimientos más épico y lleno de fantasía que la historia pueda recordar. En medio de fieras batallas, encontramos a tres guerreros dispuestos a luchar. Dos bellas amazonas y un intrépido caballero, en cuyas manos recae el destino de estas misteriosas tierras. Juntos, entre sueños y fantasías míticas, estos tres guerreros te invitan a escuchar el eco de sus melodiosas voces, que se combinan creando potencia y melancolía. Entra en un reino desconocido, sumergido en la penumbra del bosque, y déjate guiar por el épico sonido de su sinfonía. Solo así encontrarás al Caballero Negro. Hoy, en Sounds from the Underworld, entrevista a Black Knight Sinfónico. Hi, this is Saga. And Aria. And Nymphadora from Black Knight Symphony. And you are listening to Sounds from the Underworld. Una vez más estamos Marian y yo presentando, como ya dijo ella, desde las lejanas tierras de Mónaco. Ellos ya se presentaron, Marian ya lo dijo y yo lo tengo que repetir, a Black Knight Sinfonía. Y el día de hoy nos vienen a contar qué onda con su música, una propuesta excelente que, bueno, curiosamente yo me encontré hace un par de meses en las inhóspitas tierras de esta red social llamada MySpace. Fue un poquito curioso cómo encontré a esta banda de alguna manera y la escuché, y pues los invité a formar parte de nosotros. Y bueno, Saga, que más adelante van a saber quién es el señor Saga, pues me contactó y muy cordialmente aceptó, y el día de hoy los tenemos aquí. Ellos nos van a contar todo, absolutamente todo, de su banda. Y bueno, quiero agradecerles a todos los que escucharon nuestra emisión anterior de Autumn, la cual fue todo un éxito. Muchas gracias a todos los que nos visitan por Blogspot, ya tenemos por ahí a 6 seguidores. Les mando muchos saludos, les mandamos más bien a todos los que nos visitan por MySpace, en Metal Azteca, en High Five y en los demás portales. Muchas gracias por escucharnos, vamos a seguir aquí un ratotote. Y bueno, ya han visto anteriormente el formato que estamos siguiendo cuando presentamos entrevistas. Y bueno, nos comentaban que a veces no hablábamos mucho, sino más bien presentábamos lo que la banda nos cuenta. Esto es porque, bueno, consideramos que en las entrevistas que presentamos, bueno, yo siento que la banda lo explica muy bien, en especial en esta de, con Black Knight Sinfonía. La banda lo va a explicar muy muy bien. Qué bueno para aquellos que hablen inglés, y bueno, para los que no, se las traducimos. Pero no vamos a comentar realmente mucho, obviamente al final decimos nuestra opinión. Pero realmente siento que la entrevista está muy completa, como para que de repente nosotras estemos ahí metiéndole mucho de nuestra cuchara. Chéquenla mejor, escúchenla, pónganle mucha atención mejor. Y bueno, sin más ni más, como siempre digo, vamos directo a escuchar qué onda directamente desde este país del cual creo que mucho metal no se escucha. Y escuchamos entonces a los señores de Black Knight Sinfonía, que esta noche nos cuentan todo acerca de ellos. So let's start with some basic questions. Could you tell us a bit about the story of Black Knight Sinfonia? Black Knight Sinfonia was founded in January 2008 with my best friend, who was playing the keyboard and the piano, and I was on the guitar. And our ambition and goal was to melt his classical formation with my metal and score music composition. We first began composing as an instrumental band, but we soon thought that we needed a female singer to add more depth and emotion to our musical world. We had the incredible chance to found in less than 3 months two female singers that each had their own vocal personality. Unfortunately, my best friend decided to quit the band to focus more on his personal life before we had the opportunity to record all together. So from that point, I decided to play all the instruments because I used to play guitar, bass guitar and keyboards in several bands in my past musical experience. Black Knight Sinfonia is now a 3-member band, and the lineup is Aria as operatical singer, Nymphadora as EV singer, and myself, Saga, on the guitar, the bass guitar, keyboard, and all orchestration and male vocals. ¿Podrían contarnos un poco acerca de la historia de Black Knight Sinfonia? Black Knight Sinfonia fue formada en enero del 2008 junto con mi mejor amigo, quien tocaba el piano y los teclados y yo estaba en la guitarra. Tenía el reto básicamente de fusionar el metal con la música clásica o instrumental. Inicialmente empezamos componiendo como una banda instrumental y después pensamos que necesitábamos una cantante femenina para agregarle más emoción a nuestro universo musical. Tuvimos la increíble oportunidad de encontrar en menos de 3 meses a 2 cantantes femeninas y cada una agregaba un toque a la música con su propia personalidad. Desafortunadamente, mi mejor amigo decidió dejar la banda para enfocarse más en su vida personal antes de que tuviéramos la oportunidad de tocar todos juntos. Por este motivo decidí tocar yo todos los instrumentos, guitarra, bajo y teclados, ya que yo solía tocar anteriormente todos los instrumentos en diversas bandas. Black Knight Sinfonia actualmente es una banda de 3 personas. Aria en la voz operática o de soprano, Nymphadora en las voces heavy y Saga en la guitarra, bajo, teclados y en toda la orquestación. Can you describe to us the whole process you follow when composing your songs, like who writes the lyrics, who does the music, who gives the ideas, etc.? Well, I'm in charge of all the music and I compose on the guitar and on the keyboard, depending of what type of mood I want to bring to the track. And for the lyrics, we first choose a subject that could be related to the track, and we all together bring some ideas. ¿Podrían describirnos cuál es el proceso que siguen para componer su música? Yo estoy a cargo de toda la música, compongo en la guitarra y en los teclados, dependiendo del tipo de emoción que quiera ponerle a la canción, y para las letras, primero elegimos un tema y todos juntos aportamos ideas. Nymphadora and Aria have amazing voices. Did they study at any specialized academy? And what about the other members of the band? Have you been studying to be musicians with a professional formation, or are you just self-taught musicians? Hello, this is Nymphadora. I'm self-taught and singing has always been part of my life. Hi all, this is Aria. Well, I studied piano and operatic singing at the Conservatory of Nice, and I won the first prize 2 years ago. Now I'm not a student anymore, and I only sing for classical music and Black Knight Sinfonia. I'm self-taught, and I've been playing guitar for 14 years in many bands and many styles, like instrumental guitar, black and death metal. Nymphadora y Aria tienen una excelente voz. ¿Estudiaron ellas en alguna academia especializada y qué hay de los otros miembros de la banda? ¿Tienen algún tipo de formación profesional o son autodidactas? Hola, soy Nymphadora y soy autodidacta y he cantado toda mi vida. Hola, soy Aria y yo estudié piano y canto operático en el Conservatorio de Mies durante 2 años. Actualmente ya no estudio más y solamente canto para Black Knight Sinfonia. Saga contesta, Soy autodidacta y he tocado guitarra durante 14 años en muchas bandas de diversos estilos, como instrumental, black y death metal. Have you had any musical influences? Is there any particular band or singer that has been an inspiration for your work? Has it always been like that, or has it changed over time? Everything related to epic and fantasy influences me in a way. Some composers like Johann Sebastian Bach, Miklos Rosa, and Basil Poledowicz had an impact on my composition. And my guitar playing was mainly influenced by Yngwie Malmsteen and Steve Vai. Classical music and black metal have always been my influences. To write the text for Black Knight Symphonia, I often listen to some old Burzum or Satyricon music like. For my voice influences, I listen to many singers, especially Kathleen Ferrier. When I sing, I try to give as many emotions as I can to the audience. I'm listening to many styles, from gothic and electronic music to symphonic metal. Fantasy is my main inspiration. ¿Cuáles son sus influencias musicales? ¿Hay alguna banda o cantante en particular que haya inspirado su trabajo? ¿Han sido siempre los mismos o han cambiado con el tiempo? Saga. De alguna manera todo lo épico y la fantasía es mi inspiración, y algunos compositores como Johann Sebastian Bach han impactado en mi composición y en mi forma de tocar la guitarra, Yngwie Malmsteen y Steve Vai. Aria. La música clásica y el black metal han sido siempre mi influencia. Para escribir las letras de Black Knight Symphonia, suelo escuchar música satírica y cosas por el estilo. En mi estilo de canto suelo escuchar muchas cantantes, especialmente Catherine Thiel. Cuando canto, trato de expresar tantas emociones como puedo. Nymphadora. Escucho muchos estilos de música, y también música electrónica y metal sinfónico. La fantasía es mi principal inspiración. Your music has a very unique and particular sound. It mixes a lot of interesting elements, such as different types of voices and rhythms. How would you describe your own sound? Which musical genre would you choose if you had to pick one? That's a difficult question because, as you said, our music mixes so many different types of elements. But I would say the best genre to describe our musical world could be epic dark lyrical metal. Su música tiene un sonido muy único. Esta mezcla varios elementos muy interesantes, como varios tipos de voz o ritmos. ¿Cómo podrían definir este sonido? ¿Qué género elegirían si tuvieran que escoger uno? Es una pregunta difícil porque, como ustedes lo dijeron, nuestra música mezcla muchos elementos diferentes. Pero la mejor palabra que podría describir nuestra música sería Epic Dark Lyrical Metal. jaws of chaos. We'll soon pour out blood on the Emerald Kingdom, and we'll brandish proudly their standard. Monaco. When someone says the word Monaco, the first thing that we thought about are like jet set, car races, sea tourism, no taxes, and a little bit of soccer. But we hardly think about the music. How hard is it to make music in Monaco, especially metal music? Yeah, you are right. Those kind of things are really related to Monaco more than the metal scene. But, you know, if we had the chance to be the band to represent our country, it would be a great honor. Mónaco. Cuando alguien dice Mónaco, en las primeras cosas que pensamos son el jet set, las carreras de coches, el turismo, no impuestos y un poco de soccer. Pero difícilmente pensamos en la música. ¿Qué tan difícil es hacer música en Mónaco, especialmente metal? Sí, están en lo cierto. Ese tipo de cosas son más relativas a Mónaco que el metal, pero si tuviéramos la oportunidad de ser la banda representativa de nuestro país, sería un honor. And now about the new CD. The mixing and mastering process were finished on November, so tell us, how was your journey during this process? How much time did it take to record it? We recorded the album at the Arkham Studio. It's a well-known recording studio in the French Riviera. And we recorded it with the help of Wildrick Levin from the band Fairyland and Amka. It took us about 3 months to record it. And we recorded it in a really nice ambience without pressure. Cuéntenos, ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿Cuánto tiempo les tomó hacer este su nuevo CD? Grabamos el álbum en el estudio Arkham. Es un estudio muy conocido en la Riviera Francesa y lo grabamos con la ayuda de Wildrick Levin y de Fairyland Hamka. Nos tomó 3 veces grabarlo y lo grabamos en un ambiente muy agradable y sin presión. Basically, which was your inspiration to create this new CD? Our main influence for our first album was everything related to epic and fantasy. Básicamente, ¿cuál fue la inspiración para este nuevo CD? Nuestra influencia principal para este nuevo álbum fue todo lo relativo a lo épico y lo fantástico. Have you guys have any favorite song? I especially love Hell on Earth. My favorite songs are Hell on Earth, Emerald Kingdom, and Dark Hero. And my favorite songs are Dragonland, Hell on Earth, and Emerald Kingdom. ¿Alguna canción favorita? Aria, Hell on Earth, Nymphadora, Hell on Earth, Ephemeral Kingdom, y Dark Era, Saga, Dragonland, Hell on Earth, y Ephemeral Kingdom, así que los dejamos con Hell on Earth, directamente de su nueva producción Black Knife Symphony. We'll be right back. We have heard some of the tracks in MySpace, but when will the final product be released? Well, we are now looking for a contract with a label to release our first album worldwide, and hopefully it could be released this autumn. Algunas canciones ya están en MySpace, pero ¿cuándo podremos ver finalmente el álbum terminado? Estamos en busca de un contrato con alguna disquera para lanzar el álbum a nivel mundial y ojalá pueda ser lanzado en este otoño. Your work has created many expectations among people. Even though it isn't fully promoted, a lot of blogs in MySpace, Facebook and Photologs talk about you. What do you think of it? How does that make you feel? We really feel honored by the support, kind words and great expectations that many listeners around the world are showing toward our band. It's really surprising to have so many listeners before the album release. I have to say it's a great pleasure to have such audience. Su trabajo ha tenido mucha aceptación de la gente, ha sido promovido sobre todo en blogs, MySpace, Facebook, Photologs y demás. ¿Qué piensan y sienten acerca de esto? Saga. Realmente nos sentimos honrados por el apoyo, las amables palabras y las grandes esperanzas que muchos de nuestros escuchas de todo el mundo ponen alrededor de nosotros. Ninfadora. Es realmente sorpresivo tener tantos escuchas antes del lanzamiento del disco. Área. Debo de decir que es un placer tener una audiencia tan grandiosa. Guys, what's next for Black Knight Sinfonia? Can you share with us some of your future plans? Okay, here is an exclusive news about Black Knight Sinfonia. I already began composing our second album, and you can expect it to be even more symphonic and intense. ¿Qué sigue para Black Knight Sinfonia? ¿Podrían compartir algunos de sus futuros planes? Okay, les daré noticias exclusivas de Black Knight Sinfonia. Ya empecé a componer el segundo álbum y pueden esperar que este sea más sinfónico e intenso. Would you guys like to come to play to Latin America? Especially to Mexico, of course. We don't have any live show planned for the moment, but if we get our album released worldwide and have a great support from a label, then for sure we will do our best to get live musicians like a drummer and a bass player to play in Latin America and especially in Mexico. Mexican fans seem to be really into symphonic metal and are really kind with Black Knight Sinfonia. We definitely would love to play in your country. ¿Les gustaría venir a tocar a Latinoamérica, especialmente a México, por supuesto? No tenemos ningún show muy grande planeado por el momento, pero sí tenemos planeado lanzar nuestro álbum a nivel mundial y si conseguimos el apoyo de una disquera, entonces haremos nuestro mejor esfuerzo para tener músicos que nos apoyen en vivo como un baterista y un bajista para ir a tocar a Latinoamérica y especialmente a México. Los fans mexicanos parecen estar realmente interesados en el metal sinfónico y son muy amables con Black Knight Sinfonia. Definitivamente nos encantaría ir a tocar a su país. Eso fue todo por parte de la entrevista de los señores de Mónaco, que el día de hoy ya nos contaron qué onda con su propuesta. Pues qué les puedo decir, señores. Quizá cuando piensan en una banda de 3 miembros, a lo mejor nos esperan el tan buen sonido que trae Black Knight Sinfonia. Las 3 voces se combinan de una manera espectacular. Aria, la cantante operística, tiene un timbre de voz hermoso. Y de repente entra Ninfadora con una voz más suave, más melódica, que hace la melodía de verdad fuera de este mundo. De verdad sí suena muy épico, muy mítico, me encanta. Y Saga, por supuesto, le imprime como la violencia de estos guturales que él puede hacer, ¿no? Entonces, de verdad, creo que vale la pena mucho reconocer el esfuerzo de estos señores. Creo que van a llegar muy lejos y pues recuerden que aquí están teniendo la primicia, obvio, en Sounds from the Underworld. Y pues la verdad es que chéquenlos con más detenimiento. Ojalá que de verdad pronto podamos tenerlos por tierras latinoamericanas y que sigan con este excelente trabajo que ellos están haciendo. Chequen el Space para que encuentren ahí otras canciones de ellos. Black Knight Sinfonia, su Space es myspace.com/bksinfonia. De todos modos, ahí los vamos a poner en el top de nuestro space para que los chequen, porque es una bandísima, señores, de este país, Mónaco. Entonces, pues ya saben, están conociendo algo under y pues opinen, díganos ustedes qué piensan de este sonido, que a mí en lo particular me encanta, les aplaudo muchísimo su esfuerzo y pues más reconocible aún que el señor Saga se encargue de tantas responsabilidades dentro de la banda y que haya logrado mezclar la voz de este par de angelical mujeres de una manera tan armoniosa, señores. Yo tengo básicamente la misma opinión que Marianne. Realmente se me hace muy sorprendente que una sola persona, en este caso el señor Michael Saga, comande, dirija o realmente haga todo el trabajo, me refiero musicalmente, no le doy obviamente todo el crédito de la banda, toda la orquestación, toda la composición. Realmente es un trabajo muy muy difícil. Yo sé lo que es un poco, vagamente más bien, yo sé lo que es componer y realmente es un trabajo muy, muy difícil. Entonces, bueno, ya pudimos apreciar un poco en las dos canciones que escuchamos el día de hoy y creo que su nivel de composición es algo bastante decente, bastante bueno. A mí me agradó bastante. Y bueno, estas dos hermosas amazonas, como dijimos al inicio, creo que tienen un buen nivel de canto. La verdad, yo no puedo decir nada al respecto de ello. Me agradó bastante su estilo. Me agradó bastante en general lo que hacen. Se me hace una buena propuesta. En general se me hace una buena banda. Yo no soy muy fan de lo épico. Creo que aquí la que le encanta lo épico y todo eso ya sabrán que es Marianne. Pero aún así creo que es una banda que sí pondría en mi casa, es una banda que sí recomendaría, es una banda que por eso está aquí en Sounds from the Underworld, porque tanto como Mariano y yo le dimos la aprobación. Y pues apoyemos el metal under, es lo que siempre venimos aquí a decirles en Sounds from the Underworld. Y pues esperemos por ahí, como ya dijo Mariano, que visiten su MySpace y todos los que escuchen el podcast. Ya saben, para darles motivación a las bandas, déjenles un gritito ahí en su página, un recadín, un mensajín, no estaría de más. Y bueno, les dejo este promo, chéquenlo. Dios, aquí vamos de nuevo. Gorda, estas han sido las mejores vacaciones de mi vida. El sol, la playa, la arena, el mar. Tú estás aquí, todo es perfecto. Incluso me has dejado comprarme una Sol Brava y tomármela aquí en la playa. ¡Wow! Eres increíble. Ay, gordo, gracias. Yo también te amo y me lo estoy pasando de pocas pulgas. Gordo. Pero tengo un problema. Siempre tienes que llevar ese pinche celular a todos lados y con esa pinche musiquita ya me tienes hasta la... Ragnarok Radio te entiende perfectamente. Por eso te invita a que revises los horarios y a que agregues a todos los locutores a tu MSN, o por lo menos a los que más te agraden. Esto lo puedes hacer consultando la página www.ragnarokradio.org. ¿Qué? ¿Existe otra opción? Así es, allá en ragnarokradio.org anda la señorita Chas todos los jueves de 11 a 1 bajo el mismo nombre, Sounds from the Underworld. Les presento en vivo lo mejor de el gothic y doom metal en esta excelente emisora de radio por internet, un programa totalmente en vivo. Y Marianne les presenta en Obscure Obsession Radio, en el portal betweenheavenandhell.blogspot. Ella les presenta lo mejor del gothic y el power metal los martes y los jueves. Se me pasó el horario, pero bueno, ahí si nos envían un correo, con gusto les decimos en qué horario. Y bueno, chéquenlo, visiten la página, ya la repetimos, ya la dijeron en el promo, ragnarokradio.org. Y bueno, señores, como siempre, recordarles unos avisos. Queremos agradecer a la revista 360, con quien ahora estamos haciendo el podcast, estamos colaborando. Nos pueden encontrar en www.revista360.com. Chequen la revista, trae excelentes reportajes, de verdad, no se van a arrepentir, señores. Y bueno, también recordarles de los varios sitios de la web donde van a poder encontrar el podcast para que nos visiten y nos dejen comentarios, preguntas, sugerencias, ya saben que se acepta de todo, señores. Por supuesto, en www.myspace.com/soundsfromtheunderworld o en soundsfromtheunderworld.blogspot.com. O también tenemos High Five, por ahí búsquenos. Y creo que por ahora es todo, señores, pero ya saben. Ah, no, por supuesto, Metal Azteca, claro, nuestro querido Azael, que nos da alojamiento en metalazteca.org. Ahí van a encontrar del lado derecho, si no me equivoco, nuestro banner y van a poder dar clic en Sounds from the Underworld para que se suscriban y descarguen el podcast automáticamente y se mantengan informados de todas las locuras que hacemos aquí esta Chaz y yo. Y pues muchísimas gracias por escucharnos, de verdad, señores, es un placer hacer estas entrevistas y reportajes para ustedes porque sabemos que lo disfrutan y que nos están apoyando. Y bueno, síganos escuchando que se vienen varias muy buenas entrevistas y muchísimas sorpresas como siempre. Un saludo y pues ya saben, estamos aquí para ustedes. Ojalá que nos escriban a nuestro correo sounds-from-the-underworld@hotmail.com porque nos encanta tener noticias de ustedes. Y bueno, también recordarles que por ahí, si me quieren escuchar en vivo, transmitiendo lo mejor del gothic y power metal, chequen Obscure Obsession Radio, que tengo mi programa ahí, Dark Flames, de 8 a 10 de la noche los martes y de 5 a 6 p.m. los jueves, señores. Será un placer también tenerlos por ahí. Recuerden Obscure Obsession Radio, y si no, pues agréguenme al correo darkflamesmetal@hotmail.com. Muchas gracias, señores, y hasta la próxima emisión. Esta emisión fue dedicada al Horrorcast de Azael, True Fucking Metal Podcast, que en su emisión número 88 está cumpliendo 3 años. Enhorabuena y larga vida a Azael, a Metal Azteca y al anticristianismo. Yeah. And finally, is there something you would like to say to your Mexican audience? Thanks a lot for your interest in our band and your support. Take care and stay tuned for the release of our first album. We hope to visit you soon. Gracias por el apoyo. Besos a todos. Stay metal. And viva Mexico. Listen in our kingdom. Great seed of races, union, land of freedom. It's threatened by the legions of the Dark Lord of Chaos.